Estamos entregando a nuestro Consejo Municipal una ley del perdonazo impositivo, elaborado por la Dirección de Recaudaciones, OMAF, para que la sociedad, la población en conjunto de hermanos y hermanas que viven en nuestra ciudad puedan ser beneficiados. Esto es a las multas, a la falta del tiempo que no hayan podido poder pagar, van a ser de alguna manera disculpados y poder acelerar lo que es su pago impositivo. Muchos, por culpa de lo que es la acumulación de impuestos año tras año, se les ha acumulado también la multa, las sanciones y todo lo que concierne a lo que es el pago impositivo. Esto va a ser lanzado por un tiempo correspondiente de 6 meses y estamos seguros de que en ese tiempo toda la ciudadanía va a poder ponerse al día y así poder hacer que todos podamos pagar y pagar lo justo. Y al pagar lo justo, volver a reencaminar lo que va a ser los ingresos propios para la comuna correspondiente, y esperemos que esta ley sea pues aportado, sea fortalecido y sobre todo sea aprobado por nuestro Consejo Municipal. Lamentablemente tenemos más de 250.000 viviendas, de los cuales aporta apenas, de acuerdo a los registros, tenemos 50.000. De los 50.000 no pasamos los 5.000 que aportan lo que es justo. Y esos 5.000 que aportan lo justo son terrenos muy bajos que tenemos en la ciudad de Alto.